en Snapchat para que... ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo me va? A los tiempos. Bien, súper feliz en realidad. Contento de verles de los años. Sí, oh, igualmente. De volver a los años de acá, a la Casa de la Cultura, que siempre nos abrió la puerta a los artistas independientes. Entonces es bacán volver. Y, o sea, bueno, nada, que como te estaba contando, fui a vivir en Buenos Aires. Y como no llevé la guitarra ni nada, empecé a hacer música como solista. Ah, ¿ya? Y por eso hice, bueno, traje acá. Igual traje un disco para regalar. ¡Oh! ¡Eche! A ver que bailan, porque ya tenemos cámara, por favor, salude ahí. Hola, hola, gente. El regalo oficial, qué lindo, David. Dele. Este es para que pongan al aire y este es para que regalen. Bacán, ya le voy a pasar el Adri ahorita. Y cuéntenos un poco qué pasó con Gerod, en qué andan, qué aprendió allá por... Aprendí. Aparte de Farro. Nada, o sea, como te decía, entonces ya fui y empecé a hacer música hip hop, electrónica, igual estaba influenciado de otras cosas. Esta fusión me gusta. Claro, estaba igual ahí recibiendo los aires, los buenos aires. Y nada, pues de ahí volví acá y fue como que empecé ya a grabar en serio ya las maquetas que había hecho por allá y cosas así. Entonces ya... No sé, pues hubo como que el cambio ahí de género, de rock, de punk, a hip hop con electrónica y cosas así, pero... ¡Qué bacán! O sea, igual quiero seguir haciendo música, entonces, en ese rango. Más adelante vamos a escuchar un poco de lo nuevo, y por ahí me contabas que está un poco malcriadín, así. ¿Quién? No sé si usted o el disco, así. Sí, es un disco ahí un poco explícito, por eso te decía que... A ver, ¿a qué se refiere con explícito? ¿Palabrotas? Sí, ¿porno? Es que también hoy fui temprano a dejar en otras radios y me dijeron que censuraba malas palabras, drogas, esos dos. Todo política. Y algo más, violencia de género. Entonces, ya. Es como que tiene drogas y malas palabras. Bueno, aquí lo que me han dicho es que usted no puede hablar malas palabras, pero en su música puede expresarse como usted lo desea. Así que, bacán. Muy bien, David. Pero cuéntanos un poco, ¿qué pasó con Gerod? ¿Cómo va? Porque sí fue turro, que creo que justo después de la entrevista que tuvimos acá, usted se fue. Se fue y les dejó así, con todos los churros hechos. Sí, algo sí pasó justo porque acabamos de grabar el disco. Y la idea era que yo venía en junio del anterior año a tocar y o algo así, me pasó lo del terremoto y yo sí no podía ver shows. Entonces, que, bueno, ya no pudimos tocar nunca con el disco, o sea, grabamos por un año y todo, y de ahí queríamos ir a tocar en Cuenca, no sé, en todos lados, y ya bueno, no pudimos, entonces volví a Buenos Aires y nada, o sea, seguía lo mío, entonces... Pero todo bien, igual ellos todavía me llevo con ellos, ¿sabes? ¡Oh, qué bueno! Bacán. Yo creo que para que la gente se acuerde un poco, yo por ahí traje el tema suyo bien, de Gerod, para que suene. Qué y bien. Para que cachen la diferencia en los nuevos temas de Gerod. Sí, es una diferencia loca. Bacán. Entonces ya regresamos. ¡Chao! Quiero que me lleves a caminar. Quiero Qué bacán, así full power ese también ahí de Diez Rodas. Y justo estábamos hablando ahí con el señor David. Qué bacán, hizo un, tomó un giro su música, sus composiciones, su estilo. Así. Entonces ahora nos cuenta que está haciendo una fusión de hip hop, música electrónica por ahí. Entonces yo le estaba preguntando, ¿cuál es la chispa que despertó en usted el hip hop? ¿Qué escuchó? ¿Qué pasó en su vida para que diga, por aquí me voy a ir? Bueno. O era 5 de septiembre, ¿eh? Oye, esa canción y me transformó. No. Fue más como que una exploración, o sea, musical. Dentro de la música uno como que va escuchando punk, de ahí rock, de ahí metal, y se va expandiendo. Y fue como que ya me llamó la atención como el hip hop era un género como de fiestas, de underground, y ahora como que hay full conciertos, y es lo que más, o sea, el hip hop ahora es el género que está ruleando el mundo. Entonces como que me llamó la atención ver eso, o sea, ese crecimiento, igual como en su tiempo era el punk que me volvía loco, o sea, a mí el punk me mataba, así como, Sex Pistols y Ramones, y como que sí, me encantaba la onda y cachar de dónde viene todo eso, entonces como que interesante. Y después me identifiqué también con el hip hop porque es full subversivo también, entonces es como que bastante contestatario y es bien frontal, directo, así como a mí me gusta. ¡Las calles! Claro, y también, o sea, y de ahí escuchar bandas como N.W.A., como raperos como Eazy-E, que, o sea, son, no sé, cuentan cosas que nunca había escuchado en ninguna canción de pop o de rock o de nada. Entonces son cosas que a uno le llenan de valor también de contar sus cosas. Muchachos, si se dan cuenta eso, yo puedo. Entonces es como que, bueno, nace igual de una necesidad, creo que de expresión como artista, ¿no? Como músico. De también explorar otro género que, como te decía, no solo estar con la guitarra, porque yo antes solo me mataba con la guitarra y con efectos y cosas, pedales de la guitarra. Y después ya dejé como que eso y cambié por los sintetizadores y las cajas y los ritmos y los soniditos y chicha, así pasé como un año así tocando hasta que encontré sonidos, así que dije ya, así es. Entonces bueno, y de ahí empecé a grabar este disco y estas canciones que son así, bueno, parte de ese proceso. Entonces Es la exploración. ¿Qué le han dicho sus panas de ese cambio de religión? Yo no sé, tan dogmático como religión, o sea, siempre, igual con Diego, teníamos las tocadas en vivo, tratábamos de meter, por ejemplo, samples, secuencias, o vientos, o sea, era como que siempre con Diego, cuando era una banda de punk, así tratábamos de mezclar full cosas dentro de eso, o sea, no solo era punk, entonces igual poníamos visual, entonces siempre fue una propuesta como que experimental, puede decirse, y entonces ahora como que experimenta, o sea, sí es un cambio bien fuerte, y hay gente que sí me dice como que, más me gusta vino, o más me gusta así el punk, entonces como que bacán, o sea. Qué bien, no me importa. No, sí, me importa, porque igual puedes escuchar, está el disco ahí, entonces escuchan y siguen escuchando, ponte que en el futuro vuelva a ser un disco así, quién sabe, entonces sigue escuchando lo que sigo haciendo y vas a ver. Sí, o sea. No, está bien, hace uno tiempo, bueno, una sugerencia para toda la gente que le critique, así. Que nos fuimos de la rueda de prensa de Silverio. ¿Sí has escuchado? Majestad, sí. Imperial Silverio. Sí, sí has escuchado. No pude ir, pero sí cacho. Entonces nos pareció muy cómico de él porque estaba vendiendo su disco que lo hizo en forma de corcho, ¿verdad? Un corchito, y decía, esto es para toda la gente, para que lo escuche, y si no le gusta, ya sabe dónde. ¿Dónde colocarse? Ajá. Okay. Entonces una buena sugerencia para los buenos críticos y los malos. ¿Qué te parece si ponemos algo nuevo de Diego? Sí, queremos claro. escuchar. Denos una intro, así de una canción, dinos qué estabas pensando, qué hiciste, por qué las palabrotas, qué te hizo ella, o sea, no sé. No es nada contra nadie, ni en específico, no es nada que busca. Sí, hay malas palabras, pero no busca reproducir violencia ni nada por el estilo, sino que. Es una queja. Expresar, solo expresar un feeling de ese momento. Algo como una fiesta, una joda, un momento de drogas, sexo y alcohol, nada más. O sea, ¡qué bien! O sea, no quería complicarme mucho, no me voy a hacer profundo y todo. Sí hay temas más profundos en el disco y todo, pero bueno, este ya también... Es bohemio. Va por ahí, ajá. hay de todo, hay momento para tiempo para todo, creo yo. ¿Cuál es el tema? Este tema es Smoke. Que tenemos aquí en este disquín. Spotify. Que nos escriban ahí para regalarlo. Spotify, sí. Por favor, sigan. Esa es. Entonces vamos a escuchar un poco de Diero, de lo nuevo, para que ahí la gente también vaya dando su opinión. Y también vaya llevando el disco que aquí nos regaló David. Un disco, sí, así promo. Que para los que quieran, les gustó, aquí está. Por favor, escríbanos. Entonces ya regresamos. Sabrosón, vea, como para salir ahí en el carro un viernes por la noche armándose un nin. Así, qué buen tema. Solito se movió el bote así. Oh, yeah. Estamos vacilando el nuevo tema de Vierón. Muy bien, muchacho, como le decía, ha estado poniendo en práctica todo lo que ha aprendido allá en Argentina. Oiga, ¿y qué más? ¿Cuántos temas más? Me estabas comentando que tienes dos temas más. Que uno es como electrónico. Es esta canción de hip hop. Y ahí en ese single también está otra canción de electrónica. Entonces, sí, sobre todo esas dos. Pero sí, espero que, no sé, el disco va a tener como 10 canciones o algo así, entonces vamos a ver qué tal entra ahí, porque hay una canción de salsa, entonces creo que así veamos dónde entra todo. Yeah, una yo quiero así escuchar eso. Oiga, ¿y cómo es el proceso creativo? O sea, a más de cambiarte de género, ¿qué es lo que te hizo escribir todo eso? O sea, tú nos contabas ahorita que estás en ese punto de quiero joder, quiero pasarla bacán. O sea, yo creo que... Espérate, ¿y cuál es la diferencia con Bing? ¿Cuál es el proceso creativo, incluso en las letras? O sea, ¿en qué estado estabas en Gerod con Bing y ahora con Smog? Bueno, a ver, con Bing creo que es muy emocional, digamos. O sea, maduró. Maduré al inverso. Maduré al inverso. Era como que sí, muy emocional, muy profundo, todo, y sí, así bastante visceral. Y en cambio, con esta otra canción, o sea, bueno, este otro disco es full, yo creo que es más versátil, porque, por ejemplo, esta canción es joda y bla, bla, bla. Y hay otras canciones que son súper profundas, donde toco temas así heavy, que nunca me imaginé que con el punk pudiera venir a tocar, ya que, no sé, o sea, simplemente tenía ese paradigma, ¿no? Que, en fin, yo creo que este disco va a ser más, como te digo, versátil, o sea, puedes entender desde un tipo de música hasta salsa, que va a ser igual joda, o hasta un hip hop o un rap profundo, o una canción medio popera, así, entonces, quiero meter de todo en el disco, entonces, el proceso creativo creo que es el mismo siempre, o sea, al menos yo escribo muchas cosas y después voy leyendo de acuerdo a lo que quiero crear, o los temas sobre los cuales estoy escribiendo y escojo las mejores partes, así. O sea, les dejo como que descansar, reposar por unos días y de ahí vuelvo y leo, y hay cosas que están chéveres, hay arreglos que puedo hacer y así. Y en cuanto a lo musical, es igual, me gusta experimentar, a veces empiezo haciendo percusión, a veces agarro un sample y empiezo con el sample, o a veces empiezo a hacer la melodía, entonces la verdad, chutas, me gusta hacer esto de la música porque es así, como que me da chance de... Cada proyecto empieza desde cero igual, pero es como que... Puedes hacer algo Amen. Distinto y claro. Ajá, es bien bacán. Entonces, por eso me gusta hacer esto, así, por eso lo hago. Si no, qué bien, David. Sí, qué chévere. Si no lo disfrutaría, creo que no lo haría. ¿Te piensas quedar como solista o estás buscando integrantes para tu banda o vas a hacerlo todo el hombre orquesta? Sí, o sea, para mí sería lo ideal tocar con una banda en vivo, sería una vez, o sea, si sea hip hop, electrónica, lo que sea, que toques en vivo. ¿Sabes? Claro. Y como te digo, igual no solo es hip hop, hay cosas ahí que... Entonces, sí, o sea, para mí lo ideal sí sería tener una banda y todo, pero bueno, por ahora vamos así. Ahorita está dando a degustar, sí. Ajá. Saboree, claro. Pruebe, esto es lo nuevo. Probana. Después cuando ya haya tocadas, pues ahí... Muy bien. Reclutamos el cribito. Esa es. Vamos con otro temita. ¿Qué te parece? Vamos, de sí. Póngale ahí otro tema de Dierot para seguir saboreando. Thank you. Here, in your hands, you sing. Let's go! Yeah, yeah! At the Star Wars. On this, I don't know what. It doesn't ever matter. You have to try. Keep back in mind in the sounding rain. To play guitar? No. Time is available then. Watch it fly back at the pendulum swing. Watch it go down to the end of the day. The client lies to wait. In sweet rhythm. Sing along or look at them belong. Watching tango. Off down the kingdom. Trying to hold on. But even the know. What it is how you do. One, two, go. I think everything in time. I'll even the good time. It turns la par. Will eventually be a memory set. Of a time wave. I try so hard. And go so far. But in the end, in the never ever matter, I come to find to look it all. But in the end, in the never ever matter, I put my trust in you. Regresamos. Y bueno, el soundtrack de nuestro segmento Joyitas del Pentagrama, el buen Tongo, no claro puede faltar en nuestro programa. Y además haciendo ahí un tributo a Linkin Park, ahí los manes hicieron unos comentarios, ¿les gusta Tongo? Y no sarcástico, sino que dijeron, oye, wow. I love you. La versión peruana de In The End, o sea, súper bien. Y bueno, usted que está a cargo de este segmento, por favor, ¿qué temita ahora nos recomienda para esas veces que queremos estar escuchando chicha? Pero claro, mi reina, y no solo, la chicha, mi favorita y que siempre traigo para acá es chicha peruana, boliviana o ecuatoriana. Así que hoy vinimos con algo del Perú y también traje algo del Ecuador, que es de nuestra querida Hipatia Balseca. ¿Cómo no recordar esos hits cuando uno estaba en el colegio? Y el cual me pegó full, que es colegial, ahí el video, tienen que verlo, hay dos versiones. La una grabada en el Colegio Espejo y la otra en el Spelman del Valle. Con coreografías y todo, no se lo pueden perder. Chequeen el video en YouTube y esto se llama Colegiala, de Patia Balseca junto a Traffic Salsa. Eso es, disfrútenlo. Me llevas al colegio en tu mochila, en medio de un cuaderno y en el fondo de tu ser. Y es que soy la persona que tú amas, reina y dueña de mi vida, eres tú la que siempre soñé. Cariño, y te traigo yo, bebé. Una bestia. Me encanta y Patia Balseca. Muchas gracias. Usted siempre con las sugerencias más geniales. Lo más fino de la escena nacional. Esa es. ¿Sabes? Bueno, queremos dar algunos anuncios y algunos eventines y cosas bacanas que se vienen. Y antes que nada, quería mandarle un saludote a la Tefa. A toda la pipa que se pregunta qué es de la Tefa, que no está por acá. Y bueno, en este tiempo la Tefa está en unos proyectos y se va a tomar unas vacaciones. Pequeñas vacaciones. Esa es. Esperamos que regrese pronto porque nos hace mucha falta. Le mandamos un abrazote y un besote. Un beso colorado. Escúchenos, pónganos likes. Esa es. Bueno, ahora sí, dígalo. Tenemos aquí un notición, así, bueno, y aparte, antes de darles esa publicidad, quiero hablarles de la barbería Paz y Miño, de mi querido amigo Oscar Paz y Miño, alias Morbit. Tiene la mejor barbería de Quito, no se la pueden perder, en la Toledo y Coruña, los mejores servicios de ahí para niños y caballeros, así que no se la pierdan. Deja bien bonitos, bien hermoso, bonito. Yo siempre le llevo a mi muchacho y le deja ver. Nuevito, así, cortadito el pelo. Le da una bielita, les hace mascarillas, todo ahí. La música que escojas. Ahí el manicure, el pedicure. No, mentira. ¿Faciales? Los faciales. Bueno, y en esta hermosa barbería va a haber la firma de autógrafos de Ratos de Porao, esta bandísima brasileña que viene acá y siempre mete el relajo, es una bestia. Va a estar firmando autógrafos el día jueves 7 de septiembre, de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Les recuerdo una vez más la dirección: Toledo, N24-741 y Coruña, Paz y Miño Barber Shop. Ahí no se pierda, van a estar Ratos de Porao firmando autógrafos. Esa es. Bueno, ahora sí retomamos nuestra conversación con aquí Don David. De Dierot. Don David. Don Dai. No. Don Dai. No te insultes. Bueno, yo quiero que nos cuente algo. ¿Cuál es la diferencia de las escenas ya en Argentina? ¿En qué nos ganan? Yo creo que ellos están, pero a mil por hora más que acá. Musical. Pero cuéntenos qué aprendió, qué no le gustó, en qué ganamos, en qué perdemos. Cuéntenos todo. A ver, ¿qué te puedo decir? En escena musical, creo que sí nos ganan full, porque es como que son full personas, son muchos habitantes acá, creo que hay... Primero necesitamos reproducirnos más. No se reproduzca nadie. No, sino que es una ciudad como tipo que tiene muchos edificios, entonces hay mucha gente acumulada como por metro cuadrado, entonces es como que tienen como 10 millones de habitantes o algo así. Uy. Y acá es como que hay 2 o 3 millones de habitantes, entonces es como que mira, ya, mira, por ahí parte. Ya es como que hay full gente que puede consumir, y no solo rock o chichera, sino que de todo, blues, jazz, o sea, de todo, contemporánea, indie, hip hop, de todo. Y bueno, eso, de ahí, ¿nosotros en qué ganamos? Que somos full creativos, más originales. Ecuador tiene mucha más raíz de dónde agarrarse. O sea, porque como que tenemos full influencias culturales, digamos, del pre-incaica, y después de la influencia de la conquista española y todo. Tenemos latente eso en nuestras manifestaciones culturales y en la música también. Entonces, yo he notado que acá hay full más diversidad, pero el problema es que no hay una escena establecida, una industria que concentre mucha gente que consuma eso, sino que es como que se dispersa. El rock por aquí, el hip hop por acá, el norte de Quito por aquí, el sur de Quito por allá, entonces es como que... Cierto es. Se dispersa mucho y ahí es jodido, porque solo ahí sí solo va a pegar lo pop o lo comercial, claro. Así, entonces, medio, o sea, pero hay full diversidad aquí, o sea, te digo, tenemos una riqueza cultural increíble, entonces... Bueno, hay que potenciar eso, así hay que... ¿Y cómo viste la escena musical independiente a tu regreso? Le veo bien, que sigue igual avanzando, realmente para mí es sorprendente y es algo raro después de haber vivido en una ciudad donde no solo se sostiene algo en una escena o en un concepto, en un ideal, sino en una industria, en unas leyes, en cosas que ya son reales. En el mundo real todo funciona con... leyes, cosas reales, no solo con decir, esta es nuestra escena, nuestro patrimonio y está en el aire. Entonces, es como que yo, por ejemplo, hablaba con un director argentino y él decía, tenemos que, acá en Ecuador se tienen que hacer gremios de directores, gremios de productores, gremios de músicos y hacer proyectos de ley y cosas así. O sea, trabajar sí en la música, pero también trabajar en lo que nos va a hacer que nos paguen por hacer música. Okay. Y, o sea, yo le veo que es algo heroico lo que hace la escena independiente, porque es como, sí, la escena independiente avanza, pero solo por full mérito, esfuerzo de cada uno, o sea, de cada uno por su lado, así. Entonces, no le veo que hay, como que ya, a ver, reunámonos los rockeros, los punkeros, y hagamos una sola, como... la cámara de músicos independientes, qué sé yo, o sea, ¿me entiendes? Algo que David, presidente. Es que claro, porque a mí, ya, si no eres Juan Fernando Velasco, perdón, o sea, no te va a parar bola. Asomes. Entonces, no eres nadie. Pero si ya tienes una sociedad, perteneces a... Todo está estructurado de acuerdo a la ley, dice, la ley reconoce a estas personas, como, no sé. Como es en otros países, entonces, o sea, ahí tú ya te puedes dedicar a eso y legalmente, o sea, es como que no es... O sea, yo le veo que acá falta mucho avanzar en ese aspecto, o sea, que... Sí, pero... Es el éxito, creo, de las escenas de otros países, como tú dices, o sea, la diversidad, o sea, cada cosa diferente pero unida, por eso ves escenarios en Argentina, en Brasil, enormes y ofrecen una variedad de estilos musicales, diciéndolos no solo chicha, no solo rock, como dices, sino vas a un festival todo y ves junto. De todo, así. Y eso es lo que creo que falta acá, o sea, no se ve así, Más que eso es de parte y parte músicos y comunidad y gente y todos, porque todavía es la educación por el pagar por el arte, porque hasta ahora creemos que el arte debe ser gratis y es un error muy grande que no nos permite crecer. Y por eso los músicos también, las bandas generalmente no duran mucho, a veces se rinden, a veces igual van a otros países porque no ven ese resultado acá. Pero yo creo que es de esa educación, que tenemos que educarnos a pagar por el arte tan rico como tú dices que es el ecuatoriano. Yo estoy feliz, o sea, yo veo cómo crece la escena independiente acá, a mí me encanta. O sea, todo lo que tú traes de todo tu conocimiento me parece tan bacán porque es otro aporte más. Son nuevas bandas, son nuevas fusiones. Es chéverazo, chéverazo estar metido en todo eso, pero también tenemos que aprender a aportar, a decir, no porque es mi pana voy a entrar gratis, sino decir, puta pana, chuta loco, voy a pagar la entrada. Ya me contagió así. Entonces... Sí. O sea, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, que yo creo que la gente, al menos yo he visto que ya está muy educada en ese aspecto, que quiere ir a los shows, que está dispuesta a pagar y todo. Ahora lo que nos falta es a los músicos de eso, o sea, congregarnos y tomarnos en serio el trabajo. Por ejemplo, yo antes, las canciones de Dierot, del primer disco, ni siquiera tenía derechos de autor ni nada, imagínate, eso está en todos lados, en el internet, y eso está ahí. Y es como... Tienes que tomarte en serio tu trabajo. Yo creo que como músico, para todos los músicos que protejan intelectualmente sus obras, porque, bueno, pueden pagarles regalías o tal vez no, pero, o sea, la cosa es que nosotros nos tomemos en serio nuestro trabajo, al menos en producción. Y si ya vas a tocar en vivo y cosas así, hay sociedades de gestión que te ayudan a gestionar el tema ese, a que te paguen y todo. Entonces hay que tratar de meterse en eso, o sea, de que estemos organizados y que no haya, o sea, porque... Aquí hay el chance de que, esta banda yo le puedo contratar porque no me va a cobrar y cosas así. Entonces, sí. Sí, o sea, tratemos de eso, que no haya. Sino bien y que no acepten los músicos también, digan, ¿sabe qué? No, dejen nomado, sí. Exacto. Eso es. Y hablando de festivales, se viene un festivalote, el Carpazo. Y sorprendieron a todos con su cartel porque creo que todos tienen la expectativa de verles de regreso a Sandy Mileto. Oh, yeah. Después de tantos años que no han estado en escena, van a estar ahí junto a otras bandotas, como vienen los Tres de Chile, Chavo Trujillo, entre otras bandas más que van a estar. Entonces, por ahí también va a estar interesante cómo se movió este año el cartel del Carpazo. Y vamos a ir a los años, un tema de Sandy Mileto que es de mis favoritos, Soledad. Entonces, ya regresamos con los últimos minutos aquí, junto a David. ¡Oye! Sí, ya se nos huele el tiempo. ¡Oh, no! ¿En serio ya se acaba? ¡Ya mismo! ¡Regresamos! Thank you. flores y ruletas, relojes y bicicletas, y una mujer que tiene la vastedad de este paraíso de cristal, un amante de ojos grises, de pechos grandes. Regresamos. Oh, yeah. Y antes que se nos acabe el tiempo, queremos darles nuestro noticiero con las últimas noticias más bizarras, locas, extrañas, al puro estilo de los matices de Debra. Esa es. Y empezamos. Bueno, carito, yo empiezo. Bueno, tengo algo, un trabajo bastante interesante para todos los que andan desempleados por ahí en la vida, ahí en la casino, más viendo porn. Esto es mucho más entretenido. Y dice... Compañía británica llama a postularse para el cargo de probador de juguetes sexuales. El salario es de 30.000 euros al año. Love Woo quiere a alguien que reseñe los productos en video. La compañía británica Love Woo, que se dedica a la venta de juguetes sexuales, ha lanzado una oferta de trabajo mediante la que busca un voluntario o voluntaria para probar juguetes sexuales por 30.000 euros al año, según la BBC. La compañía la explica así. Los juguetes sexuales van desde simples a muy complicados, y como proveedor responsable de un enorme catálogo de juguetes, sentimos necesario tener y compartir una buena comprensión de todos los productos y ser capaz de informar al público sobre todas las ventajas y desventajas de los juguetes. Aquella persona escogida por Love Woo tendrá que reseñar la calidad de los productos. Por ejemplo, deberá especificar si el producto es excitante, ¿Qué podría ser lo más excitante? Y algunas recomendaciones personales. En algunos casos deberá hacer demostraciones en video explicando ventajas y desventajas. Se encargará además de subir sus críticas a la página web y compartirlas a través de sus redes sociales. Entre otras cosas, también deberá responder a las preguntas de los clientes y asesorarlos. Por último, el empleado deberá asistir a reuniones con el equipo de cara a la incorporación de nuevos productos. La persona escogida por la compañía trabajará 2 días a la semana desde casa y tendrá que pasar por la oficina los 3 días restantes. Los juguetes sexuales y lencería serán entregados en forma gratuita. Para postularse solo hay que llenar un formulario. Aquí están los formularios, así que la gente que quiere postular, desde mañana recogemos las hojas de vida. ¿Sí? Además, se pide adjuntar currículum vitae, una reseña de un juguete sexual cualquiera y un video explicando quién es la persona y por qué es la persona perfecta para desempeñar este trabajo único en el mundo. El plazo para aplicar a este puesto de trabajo finaliza el 15 de septiembre, así que pilas personal. Por favor, aplique. Póngase pilas y veremos al mejor postor. Esa es. Pasar la bacán, 30.000 euros al año solo por pasar la bacán. Lo que usted hace gratis le pueden pagar. Pruebas nuevos juguetes, nuevas cosas que nunca imaginaste. Qué bien, qué bien. Lindo, este es el lindo tipo de camellos que a uno le gusta. Postulemos. Hay que postular. Sí. Uno merece esas cosas, pero no. Bueno, yo tengo una noticia más o menos parecida en nuestro mundo en Femi Triste. Mientras unos están ocupados en maestrías, ascensos u otros logros personales, otros, como la Volt, de la anticoncepción, es la más rápida en poner condones. ¡Uy! Se trata de una española de 29 años que ganó el campeonato de destreza y rapidez en poner preservativos al colocar 11 profilácticos en un minuto en consoladores de plástico. O sea, se los pone a 11 y medallitas, sí. Focasos. Usain Bolt será el ser humano más veloz de la Tierra y tendrá el récord de unos 100 y 200 metros llanos, pero seguro no es tan rápida como Esther Barragay. En su terreno, claro. ¿De qué hablamos? Esta mujer española de 29 años se convirtió en la persona más veloz del mundo en la colocación de preservativos. Ella quiere dar algunos consejos y dice que desconocía tener esta habilidad y dio tips para quienes quieran imitarla. Y ella dice, el truco está en lavarte las manos y secarlas muy bien, que todo esté limpio y sin humedad. A tomarlo. Así que ya lo sabes. Si nunca ha ganado un premio, ¿por qué no intenta para ver si tiene su diploma? Sí. Bueno, eso ha sido todo en nuestro mundo enfermo y triste. ¡Oh, no! Ya mismo vamos a soplar las velas y hay que alcanzarnos el tiempo para todo. Así que, don David, denos toda la información, dónde pueden encontrar su music, dónde le pueden localizar, números de teléfono, todo lo que quiera dar. A ver, pues ahí está en Instagram, DierotMusic, @DierotMusic. ¿Qué más? Spotify, Dierot, Smoke, y Facebook, Dierot. Y Twitter, todo Dierot. Entonces, pero más casi siempre estoy usando Instagram y Snapchat, Dierot Music. Snapchat, Dierot Music, ¿usan Snapchat? No, solo Facebook. La verdad es la red social más complicada y no nos gusta mucho. La verdad no somos muy buenos manejando redes sociales, así que son los que vamos con Facebook. Bueno, entonces eso. para los que sí usan Snapchat, Dierot Music, igual Instagram, Dierot Music, y ahí está todo. Y nada, ya. Es todo, solo eso. Eso es. Y bueno, para la gente que escuchó lo nuevo de Dierot y le gusta, vamos a estar haciendo un pequeño sorteo. Solo escríbanos por interno y estaremos sorteando el nuevo disco de Dierot. Todos pueden hacerlo. Ahí pónganos, no sé, cuál fue la canción favorita. Pónganos, me gusta. Es un like, ponga su like, comparta y ya se pueden estar llevando este disco. Eso, y agradecerte, David, muchísimas chévere, gracias por chévere estar que hayas aquí venido. Gracias por visitarnos, esperamos que le vaya muy bien con su nuevo material y que vuelva, siempre es bienvenido. Ay, ya sabe. No, gracias a ustedes por abrirme la puerta, es una bestia. Acá hay un chocolate que ustedes siempre me dan cuando vengo y es una bestia, así que dice los matices de bola. Y gracias por abrirme la puerta, igual por abrir la puerta a la música nueva. Voy a venir cuando ya tenga todo el disco, entonces... ¡Queremos la primicia! Sí, sí, espero ya preparar algún tipo de live set o algo para hacer en vivo. Ya. Yeah. Esa es, le esperamos con ansias. Como sea. Y antes de despedirnos, quiero contarles que mañana la PU está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, queremos dejarle caer ahí con una canción de cumpleaños. Agradecerle por existir y por llenarnos de música a todo este mundo. Y que le amamos un montón. Muy gracias, mi carito. Gracias. Ahí siempre, desde, les cuento, ahí hace unos días estuvimos en el Quito Blues. Así fue la familia, los amigos, los fans. Y qué bacán, sobre todo. Pero es a mis mejores amigos, ahí a usted, carito, así, siempre el apoyo es lo más importante, más que cualquier otra cosa, que la fama, que la faranduleada, a mí me vale, así, a mí me importa que la gente vaya a disfrutar, que esté la gente feliz con la música, que baile, qué bacán, eso es lo más chévere. Entonces yo también le agradezco mucho a mi reina por su amistad y el programa también que nos ha dado full alegría, full buenos momentos y que siempre sea así. Esa es. Y bueno, a pasarla bacán. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Yo soy David. Feliz cumple, Pussy. Y gracias, David. Quería agradecer a toda la gente que estaba escuchando. Eso es. Que hice un live en Instagram y me escribió. Entonces, a toda esa gente que escribió, a Gaby que estuvo escuchando. Y bueno, a todo el mundo, no me voy a acordar ahorita. Solo de la Gaby. Gracias a todos por escuchar. Hola Gaby. No, hola Gaby. Milas. A todas mis amigas, un saludo. Sí, para todas. Para todos y todas. Gracias por escuchar. Y eso nada más. Eso es. Hasta la próxima. Gracias. Chau. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.